Pues la verdad es que no es entendible cómo puede ser que se haga así de esta manera una organización la que cual nada más que está ayudando a gente discapacitada. Y la verdad es que a mí particularmente este año, que empiezo a competir como ciclista adaptado, me están echando una mano muy grande en el tema del primer año, ayudarte en el tema del patrocinio es muy importante. La verdad es que no sé, yo particularmente no lo entiendo, como una organización la cual ayuda a tanta gente se esté manipulando y se esté intentando hundirla. Uh-huh. ¿Tú sientes el apoyo de la OIS y sientes también que tengas algún tipo de discriminación por llevar el patrocinio de la OIS? Pues sí, mira, particularmente no sé si será directamente por llevarlo de la OIS, pero sí que he tenido algún caso de alguna carrera que no se me ha dejado competir. No sé si tendrá que ver eso o no, pero sí que he tenido algún caso raro, así digamos. Tengo una lesión en la columna, tengo tres vértebras fijas y luego tengo la mano izquierda que no tengo apenas tampoco fuerza y me la reconstruyeron. Bueno, tengo una discapacidad que no es muy grande, pero por ejemplo para el deporte que hago yo, pues sí que tiene que ver porque la lesión que tengo yo afecta a la movilidad, al equilibrio y a la fuerza de las dos piernas. Entonces sí que me afecta para el deporte que yo hago, para el ciclismo. Pero bueno, yo he llegado porque yo en su día ya corría y luego por medio de amigos, de gente que he conocido en este mundo de discapacitados, me animaron a que ya que había corrido, pues ahora correr como ciclista adaptado. Y bueno, empecé el 1 de noviembre con la preparación. Bueno, cierto es que empecé el año pasado y este año ya el paso para competir. Con la ayuda inestimable de la OID, ¿eh? Porque sin ellos seguramente que a lo mejor no podría haber competido porque económicamente no te puedes permitir tantos gastos. Oscar. Sí, yo la verdad es que lo que dice Juanma es cierto, no hay apenas competiciones para discapacitados, luego hay competiciones hoy en día de categorías que se denominan máster, que podían competir, por ejemplo, te hablo en mi caso del ciclismo, que en categorías máster podíamos correr los C4 y C5, por ejemplo, que somos los más cercanos a los máster. Correcto. Y no te dejan competir. Entonces, yo, por ejemplo, desde aquí pediría a la Federación Española de Ciclismo que regulara eso, porque hay comunidades en las que yo sí puedo competir y en la mía propia no puedo. Y pues es un fastidio que tú en tu misma comunidad no puedas competir y te tengas que mover por la geografía para poder coger el ritmo de carrera. Así, ¿no? Entonces yo me gustaría que eso lo regularan y fuera nacional, no por comunidades. Es que no es entendible, porque yo tengo la misma discapacidad aquí, en Murcia, que en Bilbao, que donde vaya. Eso no varía, ¿sabes? Yo soy la misma persona. Entonces no es entendible. Y luego faltan muchos, se hacen pruebas y no se da acceso para que compitan los discapacitados. No, es que ni lo piensan. Hombre, a mí me ha ayudado en el tema de equipaciones, de, bueno, lo más básico, pero es lo más fundamental también, porque, bueno, luego las competiciones ya te desplazas y, bueno, eso ya lo llevas haciendo más a modo individual, pero todo el tema de equipaciones, de apoyo logístico, así digamos, yo estoy este año completamente, o sea, contentísimo con lo que se me ha dado